Demasiado bello para ser verdad. Lo pensaba tantas veces y era realidad. Demasiado absurdo, no me quiero enamorar. Repetí hasta convencerme, pero tú pudiste más. Demasiado fuerte que ahora vengas a decir que acabó lo nuestro, es mejor dejarlo aquí. Demasiado tarde para decidir que te equivocaste con tu amor por mí. Si yo te adoro hasta los huesos, ¿cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar. Tengo un corazón que no da marcha atrás. ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar sin ti? Demasiado triste enfrentar que no estarás, resignarme a tu recuerdo y llorarte en soledad. Demasiado fuerte que ahora vengas a decir que acabó lo nuestro, que es mejor dejarlo aquí. Demasiado tarde para decidir que te equivocaste con tu amor por ¿cómo me pagas así? Demasiado tarde para renunciar. Tengo un corazón que no da marcha atrás. ¿Cómo me arranco el sentimiento? ¿Cómo aprendo a respirar?